26 grados. Muy bien. Y nos preguntábamos hoy cuál ha sido la percepción, digamos, de la ciudadanía en relación al escándalo del correo, ¿no? ¿Qué es lo que opina sobre esto que ha, finalmente, bueno, se ha conocido que sigue su curso, pese a que hoy en la etapa de Clarín La Nación no está el tema, pero que sigue su curso? Hoy el jefe de gabinete va a estar dando una conferencia de prensa, Óscar Aguad, el ministro de Comunicación, va al Parlamento, al menos a reunirse con la bancada oficialista para explicar qué sucedió. Analogías, la consultora Analogías ha hecho una encuesta sobre el impacto del tema correo en la opinión ciudadana. Lo tenemos en línea a Fernando Sack. Vamos a preguntarle qué revela este trabajo que han hecho. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Roberto Caballero te saluda desde Radio del Plata. Hola, Roberto. Gracias por el llamado. Efectivamente, hicimos una encuesta este fin de semana en la provincia de Buenos Aires, que es un distrito que nosotros venimos siguiendo sistemáticamente, haciendo mediciones con mucha periodicidad, ya que es el principal distrito electoral del país y donde el gobierno se va a jugar, digamos, una elección muy importante dentro de las legislativas este año. En este caso hemos consultado particularmente sobre el nivel de conocimiento y opinión respecto a este acuerdo entre el gobierno y el grupo Macri, tanto gestionador del correo hasta 2001. Sí. Y bueno, en primer lugar, digamos, los resultados arrojan que tiene un gran nivel de conocimiento la medida, es decir, el 63,5% de los consultados está al tanto de este acuerdo, o ya hablar de él. Uh-huh. Y dentro de ese porcentaje que lo conoce, el 80% mostraron un rechazo al acuerdo, ¿no? O sea, sí están en desacuerdo, o muy en desacuerdo, con esta suerte, digamos, de condonación de deuda en función de el informe que hecho la fiscal que se ha realizado al grupo Macri. El 80% de esos que conocen, digamos, el 80% está en desacuerdo con cómo se arregló el asunto. Exactamente, sí, es un porcentaje muy abrumador que además se distribuye con bastante regularidad en todo el territorio de la provincia. En general, digamos, cuando nosotros venimos midiendo, uno observa que en el conurbano bonaerense ahí el gobierno nacional no pisa tan fuerte, pero en el interior de la provincia sí tiene, digamos, un muy importante nivel de aceptación, pero sin embargo ahí también hoy se ve un fuerte desacuerdo con esta medida, que además el 62% considera que representa un acto de corrupción, ¿no? O sea, ya mucho más grave aún, no solo están en desacuerdo, sino que el 62% cree que es directamente un acto de corrupción los términos, digamos, del pago de la deuda. Bueno, como se sabe, se dieron con un plan de pagos hasta el 2033 o uh-huh, algo por el estilo, muy muy flexible, con lo cual, digamos, esto pasa a ser un problema muy importante para el gobierno, porque además generó un deterioro adicional al que ya veníamos midiendo en la imagen del presidente. Nosotros en la provincia venimos midiendo en octubre, en diciembre, y ya habíamos hecho una medición la primera semana de febrero respecto de la imagen presidencial, y se está siguiendo un fuerte deterioro, donde en octubre tenía un 51% de imagen positiva y la primera semana de febrero arrojó 45 puntos, es decir, perdió casi 6 puntos. Pero ahora en esta nueva medición, luego del acuerdo, hay un deterioro, una caída adicional de 2 puntos, es decir que hoy está en el 43% de imagen positiva, cayendo casi 8 puntos de octubre para acá, y correlativamente subiendo la negativa, ¿no?, de un 46 a un 53%. Es decir, hoy la imagen negativa en la provincia de Buenos Aires supera en 10 puntos a la positiva respecto del presidente Macri. Muy fuerte estos datos. Bueno, evidentemente parte de esta información es la que ha llevado también a María Eugenia Vidal a decir que ella pone las manos en el fuego, ¿no?, por Macri en el asunto del correo. Digo, imagino que le está dando algún tipo, o pretende darle algún tipo de apoyo, digamos, al presidente, entendiendo que estos números son, la verdad, una declinación muy fuerte, ¿no?, en tan poco tiempo. Sí, efectivamente, y bueno, y la verdad que María Eugenia Vidal por ahora mantiene niveles de apoyo muy importantes en la provincia, si bien también se exhibe cierta caída, todavía tiene casi un 58% de imagen positiva y 38% negativa, es decir, 20 puntos a favor en la positiva sobre la negativa, pero seguramente, digamos, el involucramiento en estos temas por ahí puede afectarlo un poco, digamos, a ver qué medirlo y siguiéndolo posteriormente, porque hasta ahora es una dirigente que la verdad ha logrado superar la división oficialismo-oposición, kirchnerismo-cambiemos, porque hay votantes del kirchnerismo que tienen buena imagen de María Eugenia Vidal. Es cierto que es una figura que no está involucrada, digamos, en las principales medidas antipáticas, ¿no? Como los aumentos de tarifas, sí. Que recientemente se han sucedido, y por ahí por eso también ha podido conservar gran parte de su imagen positiva. Bueno, en la medida en que empiece a involucrarse en la agenda nacional que está afectando la imagen del presidente, por ahí también esa se va a ver perjudicada. Eso lo vamos a poder saber en los próximos meses. A mí me hace acordar, salvando las distancias, ¿no? Un fenómeno parecido ocurría con Daniel Scioli, cuando era gobernador al principio de la gestión. Claro, las decisiones difíciles se toman desde el Ejecutivo y el provincial siempre tiene como un grado de cobertura mayor, digamos. Yo no estoy tomando las decisiones, están tomando allá, aunque sean del mismo espacio político, ¿no? Creo que a Vidal le ocurre lo mismo. Digo, es difícil, quizá, para asociar automáticamente el aumento del colectivo a 11 pesos o el kilo de pan a 50 pesos con la imagen de Vidal. ¿Te acordás de Aranguren o te acordás de Macri, digamos? Uh-huh. Pero difícilmente de Vidal. Fernando, bueno, la verdad, unos datos sorprendentes, digo, cómo ha impactado el tema del correo. Te agradecemos mucho la comunicación con Caballero de Día. Por favor, gracias a ustedes por el llamado. Fernando Saque, del director de Analogías, la consultora Analogía Fuerte, muy fuerte, 8 de cada 10 de lo que conocen, sí, que es aparte un público muy amplio, muy diverso en la provincia de Buenos Aires, que conoce lo que ha sucedido, creen que es un hecho de corrupción, es decir, califican al hecho, no solamente están enterados, sino que califican al hecho como un hecho de corrupción. Y esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando, más allá de que Clarín y La Nación no lo pongan en su tapa. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. DPA, Desarrollos Productivos Asociativos. Venta mayorista de útiles escolares. Kits de 15 productos a 103 pesos para mutuales, gremios, cooperativas y otras organizaciones. Compra online registrándote en www.dpa.coop o llamando al 011-4382-1313. Si no hay precios cuidados, elegí cooperativo. Los carnavales artesanales del arte y la alegría de Guaminí siguen animando a toda la región. Con las entradas del sábado 18 y el domingo 19, sorteamos el segundo auto 0 kilómetro. Espuma, harina, agua, carrozas, murgas, comparsas, pura fiesta y color. Baile todas las noches de carnaval y más de 500.000 pesos en premios. Entradas a precios populares. Encontranos en Facebook como Dirección de Turismo de Guaminí. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. Auspiciaron Caballero de Día. Quiero brindar por la familia, por el Vitel Toné, por la sobremesa, por los abrazos y por la magia. ¡Felices fiestas! 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Toro, un vino tan auténtico como vos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahorra en